Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía a todas y todos nuestros usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Como siempre, les damos una nueva bienvenida a esta edición de Cultura al Día. De hoy, martes 7 de agosto del año en curso. Como siempre, agradecemos el gran esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Pedro Calzadilla. También agradecemos la labor que realiza la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. En la dirección general de esta estación está el señor Vladimir Sosa. En el control técnico está el señor Luis Arloyo. En la redacción y producción están Ana Carente y Barreto, Sinemay González y Mauca Hernández. También está Oriana Guerrero. Y estará narrándoles para ustedes, con todo gusto, Kenny Castillo. Bien, damos paso entonces a los titulares. Cultura al Día. Noticias que son titulares. El Partido Socialista Unido de Venezuela realizó balance del primer mes de campaña del candidato Chávez. Venezuela se potencia como un importante generador de distribuciones musicales alternativas. El metro de Caracas es invadido por trazos urbanos. Racuarte lleva su experiencia cooperativista a la tienda Miranda. Bolivianos celebraron en La Ríos Reina 187 años de su independencia. Casa de Bello convoca a concursos literarios. En regionales, colectivos de Miranda y Zulia estrenan nuevos estudios de grabación. Y Sucre se llena de actividades culturales para estas vacaciones. En nuestra sección Cultura en Acción tendremos a Pedro Cabrera, coordinador de estrategias de la Fundación Biblioteca Ayacucho. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En la acostumbrada rueda de prensa de todos los lunes en Mari Pérez, el PSUV, encabezado esta vez por el dirigente Aristóbulo Astures, hizo un balance de la campaña del candidato Chávez por el dinamismo que ha llevado la misma. 9 estados visitados por parte del candidato es el balance que hace el dirigente, catalogando la toma de la calle como positiva. Por otro lado, hizo énfasis que para el cierre del mes de julio, el partido ha visitado unos 2 millones de hogares atendiendo casa por casa y caso por caso. En cuanto al 1 por 10, expresó, tenemos 555.573 listas que nos han permitido contactar a 4.696.481 personas, informó el dirigente. También dio a conocer que las listas del 1 por 10 se llamarán para la consiguiente fase de la campaña Patrullas Carabobo. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, señaló el importante reimpulso que ha recibido el libro y la lectura en nuestro país, calificando estos elementos como rasgos de consolidación social de nuestro pueblo. No sabemos cómo puede haber personas que digan que la cultura ha muerto en un país donde al menos se realizan unas 2 o 3 ferias mensuales del libro en todo el país. En Caracas al menos se realizan unas 4 o 5 durante el año. Son miles de personas que se dan cita en esas ferias, aquí solamente en Caracas. Además, son miles y miles los libros que se venden, miles y miles las actividades que se realizan. Y ahora, bueno, libros con muy, muy, pero muy buen precio. No dudo en calificar que sigue siendo un rasgo de transformación cultural de nuestro pueblo que se consolida. Y se consolida además no solo en el espectáculo que puede estar alrededor de una feria de libros, sino también en el ejercicio y la práctica de la lectura que ha ido despertándose y afianzándose en nuestro pueblo desde los últimos 10 años, 12 años, con muchísima vitalidad. Por su parte, Fidel Barbarito, presidente del Centro Nacional del Disco, destacó cómo el Estado venezolano ha demostrado criterios capitalistas, ha desmontado criterios capitalistas, corregimos, que satanizaban la distribución alternativa de materiales musicales de nuestro talento venezolano. La democratización de la información ha llegado al mundo de la música también, ¿no? Y estos formatos, que podemos tener opiniones sobre la calidad y la compresión, etcétera, han hecho posible que muchas personas tengan mucho más acceso a muchas músicas, ¿no? Y eso es algo sumamente positivo, que nosotros podamos tener la posibilidad de la distribución alternativa, lo que otros llaman la piratería. Además que en esos espacios se haya generado además una relación especial y diferente en el intercambio y la permuta de disco, que los artistas en Venezuela estén organizándose para plantear una forma diferente de distribución de sus discos propios, producidos independientemente, que tengamos desde el Estado venezolano la posibilidad real de fabricar los discos originales y darle como soporte, herramienta de comunicación a los artistas, a los cultores, a las cultoras. Este beneficio como política cultural son gestos de ir intentando desmontar un aparato cultural que es un aparato para la dominación de nuestras culturas. Igualmente, el presidente del Centro Nacional del Disco mencionó algunos de los logros más destacados en el área del disco en nuestro país. Una de las cosas más importantes que ha logrado el CENDI es la nacionalización del conocimiento tecnológico de la planta que hace los discos. Nosotros teníamos una dependencia tecnológica que para cambiar una gomita tenía que venir un especialista de Holanda, porque si nuestra mano plebeya tocaba la máquina, la desbarataba, ¿no? Aquí nosotros podemos hacer 10.000 unidades de un molde al día. Es decir, nosotros con el plan editorial que tenemos, que sacamos 5.000 unidades por título, ¿no? Mayormente, eso varía entre 5.000 y 3.000. Podemos hacer hasta dos títulos diarios de 5.000 unidades cada uno. Hasta la fecha, 58 títulos empacados este año. El año pasado logramos llegar hasta 220. Tenemos la meta de los 300 títulos para el año. Y en esta segunda fase, en esta segunda etapa del año, digamos, en este segundo semestre, nosotros vamos a incrementar el número de títulos publicados. Hemos incrementado notablemente el número de unidades replicadas. Para ese programa llevamos 100.000 y prevemos hacer 300.000. Además, el ministro Calzadilla aprovechó la oportunidad para hacer extensiva la invitación para disfrutar del gran Festival de la Música Venezuela Disco 2012 a realizarse este miércoles 15 hasta el 19 de agosto en el Teatro Teresa Carreño, La UNEARTE y el Eje del Vivir Bien. Esta información fue dada a conocer durante el programa La Bodega Cultural, transmitido por esta señal Alba Ciudad 96.3 FM, cada martes de 7 a 8 de la mañana. Son las 12:08 minutos. Con unos trazos urbanos, este es el nombre de la exposición que reúne el trabajo plástico llevado adelante por diferentes artistas venezolanos y venezolanas, iniciativa que ofrece su diversidad a los usuarios y usuarias del Metro de Caracas en la Estación Bellas Artes. 23 son las obras expuestas en esta oportunidad, presentadas en formato bidimensional, donde se pueden evidenciar técnicas como la pintura, la aerografía, la serigrafía, la ilustración y fotografía en temática libre. ¿Quién mejor que Manuel Orestes, parte de este colectivo Trazos Urbanos y artista participante en esta muestra, para darnos más detalles de la exposición? Les invitamos a la exposición que se encuentra en la estación del Metro Bellas Artes, que fue inaugurada el día de ayer a las 2 de la tarde, la cual es del colectivo Trazos Urbanos, un colectivo que actualmente hace sus tertulias en el edificio de IARTES, en la planta baja, en la sala de creadores. Esta exposición, en la cual están presentes 22 artistas con 23 obras de mediano y gran formato. Tenemos temas como el ser humano, la parte urbana y la parte abstracta. Es interesante ver esta exposición, ya que están presentes diferentes temáticas y diferentes técnicas. Se encuentra en el lobby de la estación del metro, justo frente a los que son los nichos de la estación. Sean todos bienvenidos y los esperamos por allá. Algunos de los artistas invitados en esta muestra son Mirla Soto, Lidosca Pirella, Alexander Martínez, Orlando Villamizar, Lupe Sánchez, Rosa Maicán, Ana Contreras, entre otros. A través de esta exposición, el pueblo venezolano podrá disfrutar del trabajo que viene realizando el colectivo Trazos Urbanos, quienes por medio de la organización y su incansable compromiso por el fortalecimiento de nuestro acervo cultural, llevan a cabo esta y otras iniciativas culturales. En Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. La Asociación Cooperativa Taller Escuela Racuarte, integrada por los creadores Guillermo Solórzano y María Eugenia Fer, exponen en la tienda Red de Artesanía de Miranda, ubicada en Los Teques, en el marco de Energía Sustentable y Cooperativismo, en su capítulo Imágenes de la Creación, serán exhibidas en este espacio hasta el próximo 23 de agosto del 2012. El cooperativismo es el otro tema que se vincula a la muestra del taller Escuela Racuarte como punto de encuentro entre los artesanos, quienes parten de una manera creativa para expresar su experiencia en torno a este nivel de organización laboral, con un objetivo común de lograr el bienestar de un colectivo por medio o fines de la autosustentabilidad. El artista Guillermo Solórzano expresó que en la muestra mirandina se ofrece un núcleo conceptual común que nos refiere a niveles de organización colectiva y cooperativismo o cooperativismo vinculado al arte ecológico, en una idea interdisciplinaria sobre los puntos de encuentro entre los cuales tenemos la participación comunitaria, el diálogo, la comunicación y la ecología. Hola, el taller Escuela Racuarte es una asociación civil de talleres. Lo que hacemos aquí es vitrales, orfebrería, juguetes, y lo dirige María Eugenia Fer y yo, Guillermo Solórzano, soy el coordinador docente. La misión de nosotros, después de 10 años de trabajo, tenemos este espacio tratando de ser una escuela de arte, cosa que nos ha sido puesta arriba, pero sin embargo atendemos todo lo que se llama el eje San Pedro Rosarillo del estado Miranda, del municipio de Guaycaipuro. Nosotros hacemos trabajo comunitario en todo ese rural. Además, invitamos a la gente. Lo que hacemos es por subsidio de nosotros mismos, el trabajo de nosotros mismos. Y luego, como somos vitralistas y hacemos cerámica y un poco de juguetes, entonces decidimos en nuestro espacio abrir un taller donde la comunidad y la gente participara dentro de ella. Bueno, producimos cerámica, producimos vitrales, orfebrería, juguetes en todas sus variedades, de madera, de tela. Tenemos una muestra que empieza mañana en las tiendas de la Red de Arte, en el metro de Los Teques. Y ahora tenemos una exposición de 40 días que esperamos que de allí surja no solamente lo que podamos vender, sino surja allí yo los apoyos a la comunidad rural que existe y la cantidad de jóvenes que están allí deseoso, ansioso para empezar una actividad cultural. La tienda Los Teques pertenece a la Fundación Red de Artesanía, ente que recientemente fue refundado de la anterior Red de Arte, por anuncio oficial del ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla. Este espacio expositivo se encuentra ubicado en el Centro de Economía Popular, piso 1, local 8, frente a la estación de metro terminal Ali Primera, en el estado Miranda. Dos estudios de grabación entregó el Centro Nacional del Disco Cendis a colectivos musicales de los estados Zulia y Miranda, con el propósito de apoyar la producción nacional y fortalecer la creación artística de las comunidades organizadas del país. Los movimientos que ahora contarán con estudios de grabación son el colectivo Fijú, del municipio zuliano San Francisco, y los jóvenes que hacen música en el Centro Cultural de Caucagua, en el estado Miranda. El trabajo articulado con las comunidades son con miras a consolidar la producción discográfica local, con sede en el lugar de origen del artista y sin necesidad de trasladarse a la capital del país. Es el otro de los objetivos que persigue el Cendis con la iniciativa. Los equipos entregados están dotados de computadoras, micrófonos parales, software especiales y toda la tecnología necesaria para producir un disco. En los próximos meses, la institución entregará 20 estudios más de similares características a otros colectivos que hayan hecho la solicitud y cumplan con los siguientes requisitos exigidos. Para consultar los pasos necesarios para hacer la solicitud, el titular del Cendis exhortó a los productores independientes y colectivos comunitarios a ingresar al siguiente portal web: www.cendis.gov.be o escribir a cendisartista@cendis.gov.be. En cada rincón, la cultura tiene voz. Regionales. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su Gabinete Estatal de Sucre, ha programado para agosto un total de 17 talleres, cada uno con duración de 20 horas distribuidas durante una semana, que serán dictados en diferentes municipios de la región. Estos talleres se realizarán con la finalidad de sensibilizar y formar a las nuevas generaciones sobre nuestra cultura y su importancia en la consolidación de la soberanía e identidad nacional, así como también dar las herramientas para la elaboración del material informativo. Así lo informó Miriam Sesto, directora general del Gabinete Cultural del Estado Sucre. Bueno, aquí desde el Estado Sucre, el Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, muy satisfecho porque desde el 1 de agosto estamos realizando a través del Sistema Nacional de la Cultura Populares una serie de talleres. Por ejemplo, en el municipio Rivero, Cariaco, estamos dando un taller de joropo y estribillo, uno de elaboración de muñecas, un taller de cuatro y mandolino, uno de diversiones. En Montes estamos dando uno de trabajos con fibra vegetal y uno de percusión y de cuatro. En el municipio Arismendi, que es Río Caribe, de cuatro, de guitarra, de danzas tradicionales, de poesía también, de décima, bueno, un sinfín de talleres que los cultores transmiten a nuestras comunidades en especial. Finalmente, para el municipio Sucre, en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se dictará el taller de técnica básica de dibujo humorístico y diagramación por el artista plástico Wilfredo Serpa desde ayer, lunes 6, hasta el próximo viernes 17 de agosto. Para mayor información, visiten el portal web www.ministerio.mincultura.gov.be. ¿Cómo se mueven los proyectos y programas? Cultura en Acción, en Cultura al Día. Cultura en Acción. Bien, usuarios y usuarias, tenemos a nuestro invitado vía telefónica. Él es Pedro Cabrera, coordinador de estrategias de la Fundación Biblioteca Ayacucho. Y el tema en cuestión son los nuevos textos en formato electrónico que ofrece la Biblioteca Ayacucho. Bienvenido, Pedro. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Saludos a toda la gente de Alba Ciudad. Bueno, estamos por acá, de verdad que contentos por eso, porque se hace como mucho más fácil y el acceso a la información ahora por esta vía, ¿no? ¿Nos puedes explicar? Sí, sí, bueno, básicamente se trata, tú sabes que Biblioteca Ayacucho desde hace 5 años inició el programa Biblioteca Ayacucho Digital, que uh-huh. es el sistema que accedes a la página de Biblioteca Ayacucho, la www.bibliotecayacucho.gov.be, y ahí, bueno, vas a Ayacucho Digital y de allí puedes bajar libros, ¿no? Los libros, los mismos libros que tenemos impresos, uh-huh. o algunos de los libros que tenemos impresos, lo puedes descargar de manera gratuita, ¿no? Y digo algunos porque son aquellos libros que no tienen derecho de autor, o sea, son de derecho universal, ¿no? Uh-huh. Y podrías descargar. Pero ese programa tiene otras vertientes. Hasta hace 2 años también propusimos el servicio, u ofrecimos, y está vigente, el servicio referente a descargar cuentos a través de las consolas de videojuegos que tienen los niños, que es muy utilizada, y de allí pueden descargar cuentos latinoamericanos. En este momento tendremos como una 20 de cuentos. Siguiendo con esa onda, Biblioteca Ayacucho para esta semana se propone a descargar textos, a descargar libros, para que la gente pueda descargar libros desde sus celulares inteligentes y las llamadas tabletas electrónicas. Uh-huh. Esto es con el propósito de acercarse más a lo que es al segmento del público joven. Hoy uh-huh. es muy, muy común ver a los jóvenes manipulando los celulares inteligentes, uh-huh. Ya sea para mandarse mensajes, pasando información, en fin. Sí, los manipulan mejor que nosotros. Sí, sí, sí, de verdad, nos llevan una morena, como dicen los jóvenes hoy en día. Uh-huh. Y también las tabletas electrónicas. Claro. Entonces, en este momento, Biblioteca Ayacucho para esta semana se propone a a lanzar este nuevo servicio, ¿no? Que se llaman los EPUB, EPUB. Creo que se pronuncia de esa manera, se escribe EPUB, pero se pronuncia EPUB. Este, y en estos momentos, para esta semana, como te dije, vamos a descargar, se pueden descargar algunos libros de la colección La Expresión Americana, que es una colección, si se puede decir por su contenido, es más liviana en comparación con la colección clásica y la colección Claves Políticas de América, y tiene libros que tienen un corte memorialista, son libros son ¿Nos puedes mencionar sí, nos puedes mencionar algunos de los títulos? Okay. Y quizás, no sé, algo anecdótico. Bueno, de esta colección, la colección La Expresión Americana, que como va dirigida al sobre todo al público estudiantil. Mira, por ejemplo, tenemos el libro de Rafael Nogales Méndez, titulado Memorias, el tomo 1 y el tomo 2. Está también La vida de Rubén Darío, ese gran poeta nicaragüense. Se llama La vida de Rubén Darío contada por él mismo. Está Flora Tristán, de Luis Alberto Sánchez. Está Los comuneros, tomo 1 y tomo 2, de Germán Arciniegas. Está el de Miranda, Francisco de Miranda. Tenemos el diario de Moscú y San Petersburgo, ¿no? Uy, qué bien, qué interesante. Ese tenemos de ese explorador que fue el Alejandro de Humboldt. Tenemos Brevario del Nuevo Mundo. Y tenemos Memorias de Fray Servando Teresa de Mier. Y Manuel, tenemos El Camino de Perfección de Manuel Díaz Rodríguez. Esos libros van a estar disponibles lo que es en el transcurso de esta semana, pues, del 6 al 12, el 6 al 10 de agosto, ¿no? Y la idea es que cada semana iremos colgando, ofreciendo un libro nuevo, pues. Nuevo título. Sí, o sea, un nuevo título. Qué bien, qué bien, qué bueno. Oye, Pedro, me resulta curioso, no sé si de repente ya ustedes han incursionado, o bueno, dejo la idea. Audiolibros, ¿es factible que luego se puedan incluir? Sí, lo tenemos. Inclusive lo tenemos desde el año 2007. ¡Qué bien! Nosotros, aprovechando la ocasión, hago la cuña. Biblioteca Ayacucho Digital cumple 5 años el 18 del próximo mes. Y en el momento que se lanzó, algunos de los libros, no todos, tienen se pueden escuchar, porque básicamente cumpliendo con la disposición que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros también tenemos que facilitar el acceso de estos bienes y servicios culturales no solo a la población, sino también aquel segmento que va para los discapacitados. Claro. Entonces, allí con unas instrucciones bastante sencillas pueden acceder a aquellas personas que tengan alguna discapacidad visual, auditiva, tenga discapacidad o dificultad en la movilidad, movilidad de motora, para moverse, sí. Podrían descargar algunos libros y escucharlos, pues. Claro. Inclusive puedes agarrar y lo puedes tener, lo puedes bajar y puedes escuchar un libro de aquí, ponerlo en tu reproductor en el carro y escucharlo de aquí a Valencia, ¿no? Pero es que no solamente para las personas con algún tipo de discapacidad, tanto visual o motora, como tú acabas de referirte, que me parece excelente que hayan tomado en cuenta, por supuesto, la población que ha sido tan incluida, sobre todo en este proceso, sino que también es una manera de que, sobre todo la población joven, como tú lo acabas de decir, tenga mejor contacto con la información, porque, ¿sabes? Puede estar haciendo una actividad física y puede estar ahí escuchando. Y como lo acabas de decir tú también, en un viaje, pues perfectamente alguien puede hacer una investigación, estudiar o simplemente entretenerse escuchando un texto. Sí, lógicamente también ellos lo pueden hacer, pero se pensó también en principio con esa premisa de la inclusión social en este grupo. O sea, igual lo podemos disfrutar todos es un servicio, pues. Claro. Que está ofreciendo Biblioteca Ayacucho Digital. Y Pedro, ¿estamos trabajando con software libre por casualidad? Si estamos trabajando con... Mira, aquí en esto, en el caso específico para la descarga de celulares y tabletas, uh-huh. Eso necesita un programa, ¿no? Uh-huh. Nosotros no nos hemos casado con un programa específico. Exacto. Son varios programas que van apareciendo allí. La condición es que tiene que ser un celular inteligente, bueno, y que tiene que ser tablet. Y creo que entre eso podría estar el software libre. Qué bien. Okay. Qué bueno. Ajá. Continúe usted. Sí, pero en el caso de Biblioteca Ayacucho Digital, uh-huh. sus libros podemos bajarlo directamente con software libre. Qué bien. Bueno, Pedro, nosotros estamos por acá muy complacidos de dar cada vez noticias como esta, que son tan buenas e interesantes. Y pioneras, ¿oíste? Además, qué bueno. ¿Oíste? Qué bueno. A través de el gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, está siendo pionero en este sentido, pues. Qué bueno. En este sentido en este lanzamiento de nuevos servicios. Y tienen, viendo que ya nos queda todavía un poquito de tiempo, ¿tienen algunos títulos? No sé, que me puedas dar, qué sé yo, algún tipo de primicia en cuanto a algún título que están persiguiendo ponerlo ahí en digital, que no sé, que tenga que ver con algún prócer o algún personaje interesante. No, ¿Qué es lo que viene por ahí? Ok, mira, esto va en fases, ¿no? Primero, como te dije, está la expresión americana. Uh-huh. Posteriormente vamos a colocar algunos otros títulos de otras de las colecciones de Biblioteca Ayacucho, por ejemplo, la colección Claves de América y la colección Claves Políticas. Por ejemplo, en algún momento debería estar el libro, por ejemplo, el socialismo de Lima de Abreu. Uh-huh. Puede estar el Congreso de Angostura, puede estar Miranda y la Emancipación Suramericana, uh-huh. de José María Tepara. Uh-huh. Y de la clásica, bueno, por supuesto, los libros emblemáticos de la clásica puede estar De mi propia mano, escrita por Sucre, La Doctrina del Libertador, que es el libro que ya va por la séptima edición. En fin, libros de gran valía y emblemáticos, como sí, te dije, de Biblioteca Ayacucho, que son muy buscados. Muy buscado sobre todo en la Biblioteca Ayacucho Digital. Claro, y ahora la gente se ahorra eso de que, oye, tengo que esperar una feria, que son muy buenas, por supuesto, sí. Pero en el momento que no está una feria, tienen que quizás, como se dice, pues, coloquialmente, pateando la calle para conseguir algún texto. Aquí ya es absolutamente fácil. Sí, exactamente. Esto es una manera también, esto es un sistema de promoción. Sí, qué bueno. Del libro y de la lectura. Muchísimas gracias, Pedro, por todo. Bueno, siempre a la orden. Qué bien. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Pedro Cabrera, coordinador de estrategia de la Fundación Biblioteca Ayacucho, estuvo en nuestra sección Cultura en Acción. Bien, con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura el día de hoy. Agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por el esfuerzo que se hace para llevar a cabo este programa. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, 96.3 FM. Vladimir Sosa es el director de esta emisora. En la redacción y producción están Sinamay González, Acarantí Barreto y Mauca Hernández. En el control técnico, el señor Luyer Loyo. Y los acompañó durante esta media hora en la narración, Kenny Castillo. Estamos presentes en Twitter e idéntica en @culturaldia. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Hasta aquí el recorrido informativo del Poder Cultural. Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura.